Su prefecto Freddy Vire Díaz, de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de hoy, en horas de la madrugada, el Ministerio Público solicitó una concurrencia por el delito de homicidio con arma cortante, hecho ocurrido en la población Villa Los Poetas de esta comuna. Conforme a ello, detectives, en compañía del personal del Laboratorio de Criminalística Puerto Montt, se apersonaron en el sitio suceso, logrando establecer que la víctima correspondía a una persona de sexo masculino de 31 años de edad, quien presentaba diversas heridas penetrantes. Conforme a lo anterior y al trabajo investigativo y entrevista de testigos, se logró determinar que el imputado corresponde a una persona también de sexo masculino de 21 años de edad, quien posterior al hecho se dio a la fuga. Por tal motivo, personal de esta brigada se encuentran realizando las diligencias pertinentes a fin de dar con su paradero.